mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera. Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera y recorrer tus caminos, tu vientre fino y tu piel de seda, y el paisaje de tu pelo sobre la almohada y tu boca fresca. Mantenía